cabeza. Aunque me duela olvidarte, ya no quiero volver a verte, mujer. Ya no quiero verte. Ya no quiero verte porque me has hecho sufrir. Me dices que me quieres, pero mientes. Porque me has hecho sufrir. Dices que me quieres.